Sabes, te extraño y no sé qué hacer si tú no estás. Vivimos tan enamorados, parece que jamás que no regresará. Esta vida mía que cada vez es más vacía, te espera noche y día por si decides regresar. Esta vida mía que cada vez